porque ya se murió él. Bienvenidos a 8 Bits, el programa donde se discutirán las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través del espacio virtual este lunes 5 de abril. 5 de abril ya. ¿Cómo que de mayo? Iba a decir marzo. 5 de abril y pues por Somos Uno Radio, claro está, ¿verdad? Somos, ¿cómo se dice? La radio comunitaria más poderosa de Monterrey. Sí, la T grande. Ah, no. No. De hecho no es comunitaria la T grande. Bueno, los invitamos a que creen en conjunto con nosotros la información, así que para ello tenemos dos vías de comunicación. Una de ellas es somos1-8bits@hotmail.com, así como nuestra línea telefónica en cabina 83753624 para que pueda comunicarse con nosotros. Háblenos. Háblele, háganle caso al gordito de la tele. Háblele. No, de la tele, de la compañía telefónica que tanto nos roba. De hecho. Pero bueno, háblenos. Háblenos. Los acompañamos en la voz. Jonathan Leal. Uriel Molina y, o sea, y Héctor Castro. No, no es cierto, Héctor no vino. No vino Héctor, tiene un tache. De ahí, así que Héctor todos, está sí, atrapado en su oficina. Le mandamos saludos. Esperemos que nos esté escuchando. Perdido. No, no puede porque tiene todo el firmware del. No, no es cierto. Sí se puede meter a Facebook y a Messenger. Pero no, el streaming. El streaming de audio es diferente. Sí lo para todo hay formas. A no ser que sea como el firewall, como el entre comillas firewall de Fime, que nomás con que te metieras con, o sea, que nomás jalaba con Internet Explorer. Si entrabas con Firefox ya puedes entrar a a PornoTube y lo que tú quisieras. ¿Tú le hiciste o qué? No. No, yo no llevaba esa clase. No, guiño guiño. Y bueno, desde Monterrey, Nuevo León y para el mundo y sin Héctor. Comenzamos. Y bueno, pues fíjate que hace poco, Jonathan, hace poco estaba viendo una caricatura gringa esa, que es de un gato y de un ratón, el que de Tom y Jerry. Pues. Tomás y, el gato Tomás y el ratón Gerardo. Exacto, el gato Tomás y el ratón Gerardo. Y pues dentro de lo viejo y nuevo, pues era muy reciente la caricatura, o sea, no era de las viejas, era de la serie de la nueva generación de estos dibujos animados. Y luego me doy cuenta que aún ahora, o sea, una hora, no te miento, yo creo que la caricatura tiene unos un año, dos años que la crearon. Y nos ponen todavía como si viviéramos en la época de los caciques, en la época del porfiriato, como si estuviéramos vestidos como campesinos, con todo el sombrero de estilo Chano y Chono, esos sombreros El zarape, el nopal. Yo creo que mucha de la parte de la culpa la tienen las televisoras, que se les hace buena idea tener mariachis en todos sus programas programas para la gente, ¿no? O sea, todos los programas para la gente tienen mariachis. Pues se supone. Se supone. Entonces se cuenta que yo creo que una parte de culpa tiene eso. Digo, no digo que somos la sociedad más avanzada del mundo, pero no por eso tienen que estereotiparnos en que todos somos mariachis. O pues que se creen, ¿no? O sea, que digamos, todos andamos gritando así que bueno, queda. Eso fue como que grito de mariachi con 3 días de carraspera, ¿no? Sí. Bueno, es que realmente no tenemos voz de mariachi. No. Creo que no estamos agradecidos para tener una voz de mariachi como los mariachis, ¿no? Exacto. Bueno, pues así que somos una sociedad que pues no somos una sociedad que vivimos en el porfiriato. El siguiente bloque, que vendrá después de la canción, lo tomaremos para hablar de los grandes avances científicos en México y para que vean que no solamente que no somos una bola de rancheros como nos pintan. Y bueno, pues vamos con la primera canción. Que bueno, es Molotov. Un éxito. Okay. Que fíjate que quedó muy bien a lo que me indignó, realmente me indignó. O sea, yo estaba. No dejé ver la caricatura. No, pues que sí está rebane, ¿no? Tom y Jerry sí están padres. Sí, están padres, ¿no? pero sí. Sí te indigna el que todavía te pongan a ese. Y me entró de curiosidad porque aparte era como que iban a dar un recorrido por el mundo y dije, bueno, igual déjame ver cómo toman a los otros países. Y a todos los ponen bien acá. Todos los ponen bien acá como si fueran un tercermundista, ¿no? O sea, pusieron a Brasil. Es que, de hecho, Estados Unidos a todos los ve del hombro hacia abajo, ¿no? Bueno, otro ejemplo, los Simpson. Cuando van a Brasil también lo ponen como una selva casi, ¿no? Y a la India igual. Entonces, sí, ¿no? Estados Unidos realmente a todos los ve del hombro para abajo. Entonces, no te sorprendas que todavía nos vean como rancheritos en burrito. Bueno, la canción que les vamos a presentar a continuación, muy ad hoc al tema que vamos a tocar. Es la de Frijolero. Frijolero de Molotov, ¿sin censura o con censura? No, creo que sí es sin censura. ¿Sin censura? Exactamente, esa es la buena. Que aquí no estamos para censurar cosas. Regresamos. dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Escuchando 8 bits. Y bueno, pues ya regresamos después de haber escuchado esta canción que... Esta bonita melodía. Esta bonita melodía. No, fíjate que es de los últimos que... últimos buenas canciones que sacó Molotov. Ay, no, después de que se volvió medio fresón. Medio. Bueno, desde que se volvió fresa. Este, la única, la otra rola que es, que pues más o menos... este, que pegó tanto aquí como en Estados Unidos, ¿eh? Este, sí, con todo y les, que les llamó, la prohibieron, ¿no? Sí, y le llamó mucho la atención el que hayan sacado este verbo, beaner. Porque ya no existe, o sea, no existe. No, no, pues verbo, es no una, existe, digamos, una... traducción forzada de frijolero. De frijolero, beaner. Y a lo mejor el hecho del acento de don't call me Greg, de que ahora nosotros nos toca ridiculizarlos a ellos. Exacto. Que es a lo mejor algo a lo que ellos no están muy acostumbrados. De hecho. Bueno. A ver aquí... okay. Bueno, este... no, es tu productor ejecutivo. No, saludos a Guagua, mi tía Guagua, que está escuchando, que no, que estaba batallando para entrar a la página. ¿Pero ya pudo? Ya está en línea, saludos. Bueno, saludos a la tía Guagua de Jonathan. Y saludos aquí a los que nos están escuchando del otro lado, tras ventanilla. Sí, tras el muro, el vidrio blindado. Nuestra productora ejecutiva. Ya, bueno, que ya se va el que tira los balazos. ¿Cuál de todos? Ya va para allá, mira. Y bueno, este, bueno, vamos a comenzar este bloque con, quería comenzar con algo que me parece muy interesante, o sea, que México cuenta con un sistema nacional de investigadores. No sé si sabías, Jonathan. No. Bueno, pues fíjate que este Sistema Nacional de Investigadores fue creado por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 1984 para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir reconocimiento científico y tecnológico. ¿Cómo la ves? Oh, pues interesante. El propósito general... ¿Cuándo nos inscribimos? Pues, bueno, ahorita más adelante te digo que se ocupa más o menos. Okay. El propósito general del Sistema Nacional de Investigadores es promover el desarrollo de las actividades relacionadas con la investigación para fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al nombramiento que se otorga, incentivos económicos a través de becas cuyo monto varía con el nivel asignado. El objeto del SNI es premiar la labor de, pues, de investigación en el país a través de un concurso científico y tecnológico, contribuyendo con ello a incrementar la competitividad internacional a la materia y a la resolución de los problemas nacionales. Como premio se otorgan distinciones y estímulos económicos que certifican la calidad, productividad, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores seleccionados. Muchas veces también no tiene mucho que ver el que sea... la mayoría de los investigadores en sí no son gente que sea muy... inteligente, rica, no, poderosa. Que quiera... Que apriete switches, que haga manos como cangrejo. Es que nomás me está haciendo una seña, pero no me está diciendo que sea nada. Codiciosa, o sea, que quiera ser realmente de los que hacen... Sacar una ganancia con su invención. Que quiera tener una ganancia con su invención. Generalmente lo hacen porque les gusta la investigación, porque quieren mejorar el país... Ya los que lucran después son las instituciones a las que pertenecen estos investigadores, ¿verdad? O las que ganan, las que se vuelan las patentes, ¿no? O las que se vuelan las patentes. Pero generalmente los investigadores son muy, no son codiciosos. Yo también sabía, sí. Ya. Pues deberían, ¿eh? Porque ya que muchas veces esas patentes se desaprovechan, ¿no? Y como te comento, a veces las grandes transnacionales les hacen el gane. Fíjate, y pues, lo que están haciendo ya las instituciones públicas y privadas, que son, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, me lo aventé todo, pues son ya tener su área para patentar estas nuevas investigaciones. Bueno, ya, lo que yo conozco... Una manera de proteger a sus... las invenciones que hacen ahí en su campus. Aparte de que... Exacto. Aparte de que las protegen, pues generan un ingreso para la universidad que genera estas patentes. Bueno, para el ingreso al SNI se consideran fundamentalmente las aportaciones al conocimiento científico, tecnológico, social y cultural mediante la investigación científica y o tecnológica, la formación de recursos humanos especializados, la divulgación de la ciencia y la tecnología, la creación de grupos de investigación, el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, así como las labores para vincular la actividad de investigación con los sectores público, social y privado. Las distinciones que confiere el SNI se clasifican en tres categorías, de acuerdo con los requisitos fundamentales que se establecen en este reglamento, y son, o sea, que el SNI tiene tres niveles, ¿no? Vaya. Generalmente se les conoce como SNI nivel 1, SNI nivel 2 y SNI nivel 3. El SNI nivel 1, que es el candidato a investigación nacional, pues es la persona que primero dice, bueno, yo quiero ser investigador, entonces tiene que entregar una serie de papelerías, sus publicaciones, todo lo que ha hecho para que se le considere candidato. El nivel 2, que es investigación nacional, y pues ya que el nivel investigador nacional es el que tiene ya los tres niveles. Uh-huh. Que es el tercer nivel, que es el investigador nacional emérito. O sea, ya eres lo máximo. Pero también esto, o sea, no solamente con esto ya tienes tu lugar asignado para siempre. O sea, tienes que seguir siendo productivo y tienes que seguir investigando. Claro, ya en un lugar, en un momento dado, pues se te queda tu SNI nivel 3, porque pues va a llegar un momento en que ya no vas a poder seguir investigando, ¿no? Sí, pues no, ya. Ya a una edad, ya no. Ya ni modo edad. Que sigas inventando y invente cosas, ¿no? Va a haber un momento que se te queda tu nivel de SNI, pero si en tu transcurso productivo, por así decirlo, tú dejas de hacer investigación, se te quita tu nivel de SNI y tienes que volver a recuperar haciendo otros trámites, volviendo a hacer investigaciones, publicando nuevas, nuevos inventos, nuevos, no sé, en revistas que estén indizadas, y pues una serie de cosas que tienes que hacer, ¿no? El SNI cuenta con un consejo de aprobación que cuenta con 7 comisiones dictaminatorias y 7 comisiones dictaminadoras revisoras, una junta de honor, un secretario ejecutivo y un director de área. Y fíjate, esto es muy importante. En enero del 2010 se tenían registrados 16,598 investigadores. Wow. ¿Cómo ves? Y decimos que en México no hay científicos y todo eso, ¿no? Qué bueno que... Bueno, no necesariamente son científicos, también puede haber de otras áreas, pero pues me parece muy importante, ¿no? Que alrededor de 17,000 personas estén intentando hacer descubrimientos en ciertas áreas, a pesar de todas las limitaciones ya conocidas de nuestro país. Mucha de esta gente después es la que se acaba yendo, ¿no? A otras universidades, lo que se llama la fuga de cerebros o algo así que se le conoce. Así es, pero fíjate que, bueno, el gran parte de lo que se trata de hacer aquí en México es que estos investigadores se queden pues acá, ¿no? Entonces los incentivan diciéndoles, oye, bueno, te dejo que te vayas, pero en un intercambio, ¿no? Un intercambio colegial. Entonces se van 2 semestres y regresan a México con, pues ya se van a unas ya universidades algún... que tengan ya una especialidad pues definida, como por ejemplo el CTU, ay, parece así como el de 24, ¿no? La Universidad de Texas. O sea, por ejemplo, ya llegan con cierto grado, ¿no? Con ya alguna maestría, ejemplo, doctorado, un PhD. Por ejemplo, aquí en Somos Unos Radio tenemos a un doctor, bueno, está estudiando su doctorado, va a terminarlo ya este año, y él se fue de intercambio a Texas y ya iba a su área específica, ¿no? O sea, es lo que buscan las universidades, ir a un área específica y te mandan, y pues se supone que debes de sobresalir en esto. Uh-huh. Y con la condición de que regrese al país y aquí aproveches pongas en práctica lo que aprendiste. Exacto, y bueno, quería empezar con esto para que vean que en México, aunque sea poco, o bueno, que no se me hace tampoco que sean 16,600 investigadores. 16,000 de 100 millones, pues tampoco... Tampoco es mucho, ¿verdad? Pero se me hace que es un buen avance, ¿no? Y bueno, vamos ya a empezar así con los inventos que se han realizado en México y que han contribuido a la... Ya tenemos invenciones mexicanas. Así es. A ver, por ejemplo... Por ejemplo, fíjate que Juan Manuel Lozano Gallegos es el inventor del catalizador pentametálico, usado en los motores de cohete de peróxido de hidrógeno y también del equipo para producir peróxido de hidrógeno grado combustible para ser usado en sistemas de propulsión de cohetes. O sea que sin este señor, pues realmente les haría más complicado a los gringos y a los europeos y a los chinos irse al espacio, ¿verdad? La tridilosa, que es un material eficiente de estructura tridimensional altamente ligera y de tablero mixto, que combinando la zona comprimida de concreto con la zona tradicional de acero, fue inventada por el ingeniero mexicano Heberto Castillo. Bueno, esta de la tridilosa, pues es una de las cualidades más destacadas, es que su estructura puede ahorrar hasta 66% de hormigón y hasta 40% de acero. O sea, se están ahorrando realmente una buena lana al construir al hacer sus edificios y todo esto. Debido al hecho de que no necesita ser rellenada de hormigón, ya que es una zona de tracción y solamente en la zona superior de compresión es donde ocupa. El Rocket Bell, que es el cinturón volador, un aparato que se coloca en la espalda y que gracias al tipo de motor permite volar al portador, y que ha aparecido en películas como la de James Bond. Además de Rocket Bell, fue inspiración de la creación de Jetpack. ¿No sé si te acuerdas del hombre de bala? No, no del hombre volador, no. Pero bueno, también, por ejemplo, son muchas las caricaturas, ¿no? Que se ponen como tipo una mochila y atrás trae un cohete y ya se van volando, ¿no? Como la hormiga atómica. La hormiga atómica no volaba. La hormiga atómica vuela porque puede volar, ¿no? Porque así es. Bueno, pilotes de control. Bueno, la otra es los pilotes de control. ¿Qué son los pilotes de control? Bueno, pues no sé si saben que en el DF, pues están realmente sobre un cimiento que es casi como una gelatina. Sí. O sea, se está hundiendo poco a poco y pues... Sí, pues por ejemplo, vas al Palacio de Bellas Artes y está a un nivel la calle... Y como a uno o dos metros abajo está el piso del Palacio de Bellas Artes. Y no es porque lo hayan construido así, sino porque pues poco a poco se está hundiendo, así es. Ni qué mencionar de la Catedral de la Basílica de Guadalupe, que ya está básicamente toda llena de estructuras metálicas, ¿no? Porque si no se nos viene abajo, ¿no? Bueno, y debido a las características complejas de este subsuelo, pues con estos pilotos de control se puede controlar los movimientos del edificio, por lo cual quedan condiciones de seguir el suelo durante el hundimiento de la ciudad. Como es, o sea, es como, aparte de que esto también ayuda a los movimientos que haya de temblores o... O sea, también, no solo para soportar los cimientos, sino para prevenir accidentes en futuros terremotos, ¿no? Digo, con eso que ahora están tan de moda los terremotos, no ha habido uno por mes, un terremoto grande por mes en varias partes del mundo, ¿no? Primero en Haití, Chile, Turquía, y ahora el que hubo acá, entre México y Estados Unidos. Entonces, pues sí, es importante tener un tipo de prevención para eso. Y bueno, pues otra cosa es el proyecto GNU Network Model Environment, que surgió en 1997 como un entorno de desarrollo gráfico para sistemas operativos Unix y Linux, compuesto de software libre. Creación de los mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena. Pues es uno de los escritores visuales de Linux más famosos que hay que existen actualmente. O sea, tanto que nos dignamos de que los hackers y eso, los mejores hackers son los de Linux, pues bueno, GNOME tiene una raíz mexicana. Exacto. Entonces, sí, hay que estar orgullosos de eso. Y bueno, otra cosa es Google y Oracle que no directamente, pero el profesor mexicano de la Universidad de Stanford, Héctor García Molina, fue quien asesoró y coordinó, ándale, exacto, las tesis doctorales de los entonces estudiantes y fundadores de Google, Larry Page y Sir James Brin, y también es asesor de Yahoo. Pues, o sea, es una de las personas importantes en este movimiento que es de Google, el buscador más, yo creo que el más utilizado, ¿no?, actualmente. A nivel mundial. A nivel mundial. De China. El mousepad, que no es el mousepad de la del laptop, sino que el mousepad es el tapetito del ratón. Para que exacto, que es avión. Armando Fernández rediseñó para su uso comercial el mousepad o almohadilla de ratón en 1979, basado en conocimientos de ingeniería de reducción de costos, calidad, confiabilidad, caracterización y especificación de componentes y sistemas. O sea, sin el mousepad yo creo que muchos de los ratones que todavía tenían la ruedita se hubieran... pues se descompuso mucho más rápido de lo que se descomponía. Sí, porque aunque eran muy, muy sensibles, ¿no? Que, sí, con cualquier cosa... No porque fuera sensible, sino porque la misma bolita pues pasaba al interior del mouse y podía... O sea, no sé, te llevabas tierra o alguna basurita que tenías en tu escritorio y pues pasaba a dañar toda la circuitería del mouse, ¿no? Digo, ya ahorita con los mouse ópticos pues, ya no están... A lo mejor ya no es tan útil, pero pues tuvo su utilidad en su tiempo. Bueno, la otra es la tecnología Book on Demand, que es, inventó una nueva imprenta rápida llamada Instant Book, que edita un libro en 17 segundos, donde se puede escoger el diseño más adecuado y hasta los escritores sin editor pueden imprimir sus copias. Wow. O sea, es como que, yo tengo un libro, déjame voy y lo imprimo. Me imprime el libro así, en 17 segundos o en una hora sacas, pues, 1,100 copias. El maíz de calidad proteínica. QPM por sus siglas en inglés, aunque muchos de los, yo creo que muchos de las personas que nos escuchan que son veganos estarían en contra de este maíz, sí, porque es un maíz transgénico. Es transgénico. Bueno, Evangelina Villegas creó un maíz con el doble calidad proteínica y con 10% más de grano. Este nuevo producto es un instrumento en la lucha contra la hambruna en el mundo. El concreto translúcido, que permite levantar paredes casi transparentes, más resistentes que el cemento tradicional, y tiene la capacidad de ser colgado bajo el agua y ser 30% más liviano que el concreto hasta ahora conocido. Pero imagínate una casa con paredes transparentes. Pues no sería para una casa en sí, sino como que para... No, pero tú imagínate una casa con paredes transparentes. Tendría sus ventajas y desventajas, ¿no? De hecho. Digo, a lo mejor una cárcel con paredes transparentes, pues sí serviría, güey. Ya podrías monitorear ahí a los inquilinos de la cárcel a ver qué están haciendo, ¿no? Pero pues sí, bueno, también tiene sus aplicaciones. Realmente pues es el concreto, ¿no? No realmente los ladrillos no son realmente de ese material, pero pues sí. Su ventaja es que es más liviano y tiene sus ventajas, ¿no? La píldora anticonceptiva. Aunque ahí aunque este señor quedó excluido del paraíso. Luis Ernesto Miramontes. Sí, cometió el pecado más grande de haber inventado eso. Hizo la síntesis de la noretisterona, que es un compuesto activo base del primer anticonceptivo oral sintético. Miramontes apareció incluido en el USA Inventors Hall of Fame. O sea, el salón de la fama de los inventores ilustres, me imagino, ¿no? User Invent, sí. A hombres, junto a hombres como Newton, fíjate. O sea, sí, imagínate de no existir eso, ¿cuántos...? Y ahorita ya iríamos como unos 10, 11 millones, billones, ¿no? Millones, más o menos. 11 mil millones de personas, y gracias a... Fíjate que estos dos últimos son muy importantes, uno es como... Bueno, voy a decir primero el más viejo que yo creo que todo el mundo conoce, que es la televisión a color, que de Guillermo González Camarena inventó en 1940 un sistema para transmitir televisión a color. Ah, por cierto, sí, que era lo que comentaba mi tía Guagua, ¿no? Que creo que por excelencia el invento así... hecho por un mexicano, pues es la televisión a colores. Así es, fíjate, pues el sistema tricromático secuencial de campo, que fue lo que inventó, que hace que veamos a colores, pues, a los monitos que salen en la tele, ¿no? A todos. A Tommy Jerry, que me hizo enojar ahora. Bueno, y más tarde creó un sistema más simple para generar color, el sistema bicolor simplificado. Esto es porque el anterior sistema consumía mucho ancho de banda. Y entonces este sistema simplificado pues consumimos la mitad y pues fue una mejora de las que estaba haciendo. Y además podemos tomar en cuenta que la televisión es uno de los aparatos más usados en el mundo, ¿no? Y pues, que después se, claro, que después se lo piratearon los gringos, esta invención. Claro. Como muchas de las cosas que se han pirateado. Ay, sí, nos piratearon el cielito lindo, güey, los franceses, que no nos quieran piratear la televisión. De hecho. Y fíjate que este es más, como es más reciente y se me hace una que... Bueno, más reciente, tiene un año que se inventó y una que es muy importante. Wow. Alejandro Hernández inventó una nueva solución rehidrática que puede rehidratar cadáveres identificables casi como si acabaran de morir. Esta solución se podría usar con cuerpos momificados, incluso podría ser uno de los inventos más grandes de toda la historia, porque podría ser la fuente de la juventud. ¿Cómo es? Yo lo vi y vi unas fotos y estaban chidos, ¿no? Es muy, muy, muy, muy loco. O sea, realmente una mano que estaba pues ya... totalmente en cangrenada. Descompuesta, ¿no? Descompuesta, pues la pudo rehidratar y hasta se veía la marca donde tenían el anillo, ¿no? Que por eso la habían matado y le habían robado el anillo, ¿no? Wow. Sí, bueno, luego lo primero que uno piensa, pues sí es la aplicación forense, ¿no? Tipo CSI. Pero, pues sí, como dices... No dudes que en unos años los... Ya Horatio Cain va a estar rehidratando cadáveres, ¿no? No. Bueno, no. Bueno, no me refería a eso, pero también, fíjate. La siguiente temporada. Sí, la siguiente temporada, rehidratación de cadáveres. No. Ah, bueno. No, yo me refería a que no dudes que en unos años Palmolive va a tener su crema rehidratante con algo de esta fórmula que creó Alejandro Hernández, ¿no? Sí, no, pues si lo puede hacer con la persona muerta, pues sí, con más razón, ¿no? Creo que sería la base de, ya no digas Palmolive, ¿no? Todas las grandes corporativos dedicadas a la cosmética. A la cosmética, pues yo creo que tendrían eso como base, ¿no? Para todas su montón de productos milagrosos. Y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Estos fueron algunos de los muchos inventos. Para que vean que no en México no nomás nos dedicamos a comer ropalitos, ¿no? También estudiamos, le echamos ganas y si queremos, podemos, con todas las limitaciones que económicas, gubernamentales y lo que quieras, se pueden hacer cosas grandes, nada más es cuestión de proponérselo. Así es, y bueno, ahora vamos con una canción que nos pidieron la semana pasada. De un videojuego clásico, secuela de Chrono Trigger, bueno, es Chrono Cross, ese es el intro de Chrono Cross. Que no tiene nada que ver con lo que platicamos ahorita. Ah, pero nos gustó la canción. No, es pedido. ¿Quién lo pidió? Esta la pidió Marlene. Bueno, saludos Marlene, ya aquí va tu canción. Y bueno, vamos con Chrono Cross, el intro, que no sé cómo se llame. No, intro. Intro. Bueno, vamos con el intro Chrono Cross y volvemos. Thank you. estás escuchando 8 bits. Regresamos con más de 8 bits. Ahí creímos que se había cortado, pero no, eso duraba la canción. Ya me estaba reclamando aquí Jonathan. Sí, no, es que ya la semana pasada nos cortó una canción del Zelda. Oh, ¿cuál era la del Zelda, no? No me acuerdo, pero sí. La de Zelda. Sí, no, estos ingenieros en sistemas, hombre, que no hacen nada. Bueno, saludos a todos los exafimes ahí que nos, por ahí es que nos escuchan. Los IAs famosos. Que ya estamos en peligro de extinción, los IAs. Ah, sí, ya van a cambiar todos los... Ya, bueno, ya IAS ya va a desaparecer. Ahora se va a llamar Ingeniero en Desarrollo de Software. Uy, uy. Ah, mosca. Así nomás, ahí les encargo. Y todas las clases con Jaime Lozano. Chale. van a salir excelentes con el Luigi. Chale. Qué horror. Tú lo odias, ¿no? Sí, de hecho. Yo también. Sí, creo que todo el mundo. Bueno, todo el mundo que no pasó con él. No, todo el mundo... Que estuvo con él y que realmente con materias que eran importantes para tu desarrollo para tu profesional. Carrera. Sí, no, es la muerte llevar con ese tipo. Bueno. Pero bueno, después nos quejaremos de los maestros de FIME. Sí. Y después un especial de... Ya, estaría bien chido hacer un especial de maestros. De maestros de FIME. Y traemos a alguien. Traemos a Delgado Vega. Al más trabajador. Les podemos decir a la maestra Orale que venga. Así traemos a los más fichitas, ¿no, güey? Así el público lancen sus preguntas. Estaría bien chido. Bueno. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Bueno, pues la base de la comunicación de estos tiempos, pues es el celular. Como todo el mundo sabe, bueno, ahorita ya quien no trae un celular, ¿no? Llámese celular normal, tu Nextel, ya no se diga los smartphones que hasta Twitter, Facebook y todo traen. Pero pues en común se puede decir que una de las herramientas más usadas es el mensaje de texto, el SMS, como se le llama por sus siglas en inglés. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre una tecnología que se está desarrollando desde Argentina, pero que ya se ha expandido a toda Latinoamérica. Dice así, 4 estudiantes argentinos idearon y pusieron en marcha un sistema para enviar mensajes a teléfonos móviles a través de internet, pero que baja a un cuarto de costo respecto a los mensajes de texto, y se proponen competir cara a cara con las grandes telefónicas, dijo uno de sus inventores. Es un canal alternativo de comunicación, una plataforma a la que se accede a través de una página de internet que permite enviar mensajes a un bajo costo de 10 centavos de peso argentino, que en realidad son 2 centavos de dólar, contra los 39 centavos de peso argentino que cobran en promedio las compañías de telefonía móvil. Dijo Gerardo Cabrero, estudiante de Análisis de Sistemas de la Universidad Estatal de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Cabrero dijo que el sistema Okeiko, que es el nombre de este sistema, ya tiene cerca de 21,000 usuarios. ¿Perdón? Keiko. Como les iba diciendo. Keiko ya tiene cerca de 21,000 usuarios. La gran mayoría en Argentina, pero ya también cuenta con clientes en Venezuela, México y España, que pueden multiplicarse cuando pongan en funcionamiento la plataforma internacional B2, que tendrá opciones en inglés y catalán. Ese era un gran cambio, estimó el experto, a quien se le ocurrió idear el sistema alternativo en noviembre pasado, cuando escuchaba las reiteradas quejas de los oyentes de una radio de Salta, que es la ciudad donde estudian estas personas, por el elevado costo de los mensajes de texto. El experto aclara que por ahora no se los puede considerar técnicamente como base de los mensajes de texto, porque carecen de la alerta o instantaneidad, es decir, que el usuario debe revisar su teléfono para verificar si recibió un SMS, tipo como es ahora el Facebook. Mientras no estés conectado a Facebook, pues no sabes si alguien te envió mensajes o algo. No. Agarraste el micrófono tipo Hector, así, bien enjundioso, ¿no? Cuando logremos ponerle la alerta, vamos a poder competir cara a cara con las telefónicas, aseguró Cabero, quien dijo estar en tratativas con inversores, o sea, en pláticas con inversores para intentar expandir este negocio. Ok, es gratis. Simplemente se paga el precio de la conexión, explicó Cabero, y detalló que hay que registrarse en la página de internet de esta pequeña empresa, que es www.okeiko, con K y con Y, las dos con K y con Y, okeiko.com, y bajar el sistema a su celular. Pese al entusiasmo de los jóvenes, Movistar, una de las grandes firmas líderes de teléfonos móviles en Argentina, controlada por la española Telefónica, Considera que el sistema OKCo aún no es competencia para los mensajes de texto, porque son dos cosas completamente distintas. OKCo es una aplicación Java, bueno, Java es la base, es un lenguaje de programación que es la base de todos los jueguitos de celular, los que ven en la televisión de envía cuadros al no sé qué. Es la plataforma... Cuadros, luchas, todo, chicas. Envía cuadros y es un Tetris, ¿no? Bueno, eso es obvio, ¿no? O envía a chicas sexy y te envían el billar de las tableras, ¿no? Pero en fin, Java es la plataforma en la cual se desarrolla para las aplicaciones de celular. Y OKCo también está sobre esta plataforma. Cada usuario debe descargar este sistema al móvil, no tiene costo. En la aplicación, cada usuario tiene su nombre de usuario, valga la redundancia, que es su correo electrónico, y su contraseña, su password. Y sin haberlo utilizado, imagino que es muy parecido a lo que conocemos como un Messenger. Declaró el portavoz de Movistar. Entonces, aquí, digamos que no aplicaría el principio de la portabilidad telefónica, ya que aun y que tú cambies de teléfono celular, tu nombre de usuario sigue siendo el mismo. Así como uno se puede conectar a Messenger de diferentes computadoras con tu mismo correo y tu mismo password, sería algo similar a lo que ocurre con estos celulares. La fuente que pidió no ser identificada insistió que no tiene nada que ver con un mensaje de texto, pero admitió que permitiría intercambiar mensajes entre usuarios que tengan la aplicación y la tengan activa al mismo momento, similar a lo que es el Microsoft Messenger. Dado que el intercambio de mensajes se hace por datos, el costo estaba por eso, y de ahí estiman que es más económico que un mensaje de texto. Para utilizarlo hay que tener un teléfono que soporte datos, o sea, ya el celular, el de donde juegan una la viborita, que es monocromático, y eso, ya no jala. Bueno, al menos no para el OKCo. Como calde mi compañero, tranquilo con mi celular. No caeré en ese consumismo de celulares. Hasta que se me descomponga por completo mi celular, no lo cambio. Hasta que se te caiga en la taza del baño. Es más, yo te aseguro que eso te va a pasar, toca la taza del baño. No, de hecho, o sea, ya tengo como 5 años con mi celular. Wow. De hecho, así me lo pongo y se me cae el cabello. Ya está de todo. Pero ya se infecta, güey. Pasa una toalla, ponle tantito gel a tu celular, güey. Ya está todo puerco, güey. Bueno. Nah, no está puerco, no mientas. Solo está muy maltratado, pero es la pura carcasa. La pura pinturita. Sí. Chale, bueno, continúa. Dado que el intercambio de mensajes se hace por datos, el costo está dado en base a la transferencia de estos datos. De ahí estima que es más económico que un mensaje de texto. Para utilizarlo, hay que usar un teléfono que soporte datos y Java. Por ejemplo, como el de mi compañero Uriel, que no soporta Java. O en el caso contrario, un teléfono muy avanzado como un iPhone. iPhone tampoco soporta Java. iPhone tiene su propia plataforma, por lo que no tampoco podría entrar en esta plataforma, en este nuevo sistema. En Argentina hay 50.4 millones de celulares, lo que significa que más de un aparato por habitante en una población de 40 millones de personas. Sí, pues sí. Como la gente de las oficinas que se carga 2 o hasta 3 celulares, ¿no? Según cifras oficiales del pasado mes de diciembre, mientras que mensualmente se envían unos 8 mil millones de mensajes de texto, de acuerdo con los datos de las compañías telefónicas. Por ahora, somos una pequeña operadora de mensajes, definió el estudiante, quien meses antes había ganado una beca de Google para trabajar en Wikimedia, la fundación ligada a Wikipedia. Cabero trabaja junto a otros dos socios de Salta en su casa. No saltan en su casa, no, así se llama el pueblo, Salta. Mientras que el cuarto creador del sistema vive en una ciudad bonaerense de Hurlingham, vámonos, en la periferia oeste, y ni siquiera lo conocen. Es un, como nuestro compañero Tux, es un freelancer, nada más lo ven en línea, pero no han tratado con él físicamente. Cabero, de 28 años, es el miembro más veterano del equipo, mientras que sus socios de Salta, Pablo Lugones y Gabriel Fernández, estudiantes de análisis en sistemas, tienen apenas 21. El desconocido, el freelancer, Darío Arias, es un técnico en informática que tiene 24 años y reside también en Argentina. Así que, y de hecho ya entré a la página de OKCo.com y ya también tienen disponible el sistema para México. Entonces, igual no, o sea, a lo mejor aún no es muy popular, pero pues te puedes poner de acuerdo, no sé, con tu chava, con tu papá o no sé, y para que los dos bajen el sistema y ya puedan comunicarse y ver si les sale un poco más económico comunicarse por OKCo que comunicarse por el mensaje de texto. Yo estoy esperando que abran la wifi nacional gratis. que... No, pues aquí te vas a quedar esperando. Sí, estaría bien chido porque entonces podría escuchar. Somos una radio y sí me compraría... Ah, no me compraría un celular, tengo el iPod. Ah, pues sí, con el iPod Touch, que tiene su Wi-Fi. Sí, pues de hecho es de hecho me parece que hay ciudades... Creo que hubo un proyecto hace poco, ¿no? Que en San Nicolás quisieron hacer eso, pero pues sí, no son enchiladas, ¿no? Sí, sí le salió... Sí lo cotizaron caro. Hay Wi-Fi, hay hotspots, puntos de internet inalámbrico gratuito en la ciudad. Creo que la Macroplaza es uno de ellos. Más propiamente la Explanada de los Héroes. Pero bueno, al ser un punto público, un espacio abierto, pues no tiene tan buena recepción. O sea, de repente sí hay lugares de la plaza donde se batalla para tener buena señal. Pero sí, ya tener un proyecto de que toda la ciudad tenga internet gratuito, pues sí es bastante complejo. Yo creo que va a pasar un buen rato para que eso suceda, ¿no? Dice Robert que dijeron que para el 2020 sería accesible. Robert, te tengo una noticia. En el 2012 se va a acabar el mundo. Es como que los tigres van a quedar campeones en el 2013. No, pero no, Robert mismo, saludo Robert, me dijo que si Marty McFly viajó al 2015... Entonces se pudo haber acabado en el 2002 el mundo, güey. Está mal, tan mal. Los mayas están equivocados. Los mayas no pueden vencer a Marty McFly. Pero porque, bueno. Ya me está diciendo que sí, que porque Marty McFly estuvo en el 2015. Sí, ahí está. Entonces no puede ser. Es imposible. Sí, yo estoy... Yo aún no creo que en 5 años inventemos las patinetas voladoras ni el periódico que se... Bueno, el periódico que se cambie solo a la mejor sí, ¿no? Porque lo que son... Aparatos como el Kindle, como el iPad, son muy cercanos a esos periódicos que se actualizaban solos, ¿no? De la película de Volver al Futuro. Entonces, pues bueno, en cierta manera ya estamos un poquito más cerca de ese futuro. Digo, obviamente no vamos a volar en naves como los supersónicos, yo creo que eso no va a pasar nunca. Pero... ¡No! ¡Ay! Tú ya compraste tu casa arriba en la torresota. Hasta tu robotina te compraste. Acabas de romper... ¿Mandé? Todas mis ilusiones. Pero sí. Al menos ciertos aparatos telefónicos sí ya lo digo, telefónicos, ¿van a volar? Tecnológicos. Ya algunos ya están haciéndose presentes. Entonces no voy a poder tener un maletín que saque una bicicleta que vuele. No lo sé, sigue soñando. Pídese a la Santa Claus a ver si se la trae, güey. Pero bueno, en fin. Bueno, como que ya chequen la página, nuevamente es okeiko.com. Para ver si hay que probarlo, instalarlo en nuestros celulares y ver si nos podemos ahorrar un poquito, porque para como está la cosa, ahorrar de donde se pueda es bueno. Y pues bueno, sí. Ahora sí vamos Ay, ese nos pasó la rola, pero espérenme. Bueno, vamos a presentar la siguiente canción. Ahora es de Chrono Trigger, el primer juego de la serie. Es la escena de Seal Island. Que bueno, ya es de 3/4 de parte del juego, ya es de lo último, ¿no? Y es de Así las es. Canciones más, de una de las más memorables junto con la de la escena del viento. Y bueno, aquí vamos con Chrono Trigger, Hell Island y volvemos. Ya que no vino Héctor y no tenemos, bueno, nos hace falta alguien que nos diga, sí. Sí. Saludos, Héctor. Sí. estás escuchando 8 Bits. Bueno, ahí se brincó un pedazo de otra canción que no era la de... Sí, con razón, los fanáticos de Chrono Trigger dijeron, ah, chis, ¿y eso, y esa parte dónde es? Y esa escena del juego no llegué. Ah. Saludos a mi tía Guau, que nos está oyendo, a Carmen también, y a mi prima Bertita, que nos pide el himno de Monterrey, que no se lo vamos a poner. ¿Cómo no? Permíteme un momentito, Bertita, ahorita nada más mientras que lo busco... y lo pongo. Creo que ya lo había puesto el primer programa. ¿No te acuerdas que lo pusieron así de fondo? No. Ah, sí, creo que esa vez se nos cayó el rating, ¿no? esa vez de plano no se desconectaron todos nuestros usuarios. Bueno, ahorita lo pongo al finalizar la última canción, pongo el... Y así. Bueno, esperemos que... Bueno, una disculpa de antemano por la barbaridad que le vamos a poner de canción. Ah, bueno, y nos pidieron por ahí el tema de Doctor House para la próxima semana. Lo tenemos. Bueno, pero el tema de Doctor House es el de... Bueno, no lo conozco. Bueno, no es cierto. Eso pareció Expedientes X. No, sí, para la próxima semana, Doctor House. Y así. Bueno. Bueno, pues ya que no vino Héctor, es que lo tocaba hablar a él, ¿no? Esta parte, pero. Sí, siempre esperamos que Héctor agarre su micrófono y con diga, toda la enjundia. Sí. Y bueno, pues ahora yo no tanto tocar esta noticia que tú ya que tú diste la hace dos programas esta increíble noticia de este dispositivo. Es bueno, para la gente que no, a lo mejor no escuchó mucho de él, el iPad. Bueno, imagínense un iPhone que lo agarran de las esquinas y lo estiran más grande. Eso es un iPad, nada más. Según Apple, la compañía que lo inventó, el iPad viene a ser su competencia contra lo que son las netbooks, que son las laptops estas, como la que tengo ahorita, que son más chiquitas, más económicas. Pero bueno, el iPad 1 no es económico porque lo que es Mac realmente rara vez es económico. Y aparte no puede competir ciertamente con una netbook por ciertas razones. Para empezar, pues el sistema operativo de la iPad pues, no permite tanta interactividad con los archivos. No tiene acceso a un sistema de archivos. Eso sí, corre muy buenas aplicaciones. Leí una reseña de Engadget.com. Y según veo, en la suite de... la paquetería de oficina que tiene para documentos sí es bastante buena. Sobre todo la creación de documentos, hojas de cálculo. Sí es bastante amigable realizar todo al toque de los dedos. Porque lo que es la iPad, pues no tiene propiamente un teclado físico. Todo se hace interactuando con lo que es la pantalla. Tiene un teclado, pero aparece en pantalla. Vamos, es versión software de ese teclado. Una desventaja también de la iPad es que sus aplicaciones son algo caras, andan alrededor de los $10-$15 algunas aplicaciones, que son pues, la base de lo que va uno a utilizar en su nuevo aparato. No tiene conexiones USB, digamos, uno trae una canción en una memoria, no la puedo poner, ¿por qué? La iPad solo se sincroniza con iTunes. Pero también tiene pues, muchas ventajas, ¿no? También como lector de libros electrónicos, me parece que es mucho mejor que el Kindle de Amazon. Realmente, pues, el Kindle de Amazon es monocromático. El iPad, pues, simplemente es a color, es una pantalla grande. Y, pues, bueno, las interfaces, bueno, si algo distingue a Apple, son sus interfaces gráficas que realmente son muy amigables, son demasiado amigables, son muy fáciles de utilizar. Inclusive más que Windows, bueno, de hecho Windows por ahí tomó varias ideas de Mac, pero la iPad es muy sencilla de utilizar, es muy intuitiva, como lo es el iPhone, como lo es el iPod Touch, ya que están basados en el mismo sistema operativo. Realmente la iPad no usa Mac, sino que utiliza el iPhone OS. Pero bueno, les adelanto, la próxima semana vamos a tener dos notas. Tanto Microsoft como Apple van a tener eventos esta semana. Apple me parece que lo tiene el próximo lunes, Microsoft es este jueves. Así que, bueno, la próxima semana les traemos la reseña de estos dos eventos. Apple me parece que va a presentar su nuevo software. Hablando precisamente del iPhone OS, va a presentar la versión 4. Así que todos los propietarios de un iPhone, prepárense, ya va a haber nuevo software. Si lo tienen bloqueado, ya valieron. Y por último, los Microsoft, creo que va a presentar algo para sus teléfonos móviles, el Windows 7 Series. Entonces, bueno, próximo lunes tendremos todos los detalles. Por lo pronto, vamos contra los competidores de la iPad. Que son, bueno, así como cuando salió primero el iPhone, revolucionó. Después ahora Nokia, Sony, Ericsson, todos tienen teléfonos de pantalla táctil, pues de funcionamiento, pues muy similar o muy basado en lo que realizó el iPhone. Así que ahora vamos a ver las versiones de, disculpe usted, los competidores del iPad. Primero vamos a empezar con Sony. Un rumor que recoge hoy el Wall Street Journal dice que Sony quiere venganza. Bueno, Sony, que está un poco relegado del mercado últimamente. La compañía japonesa perdió la oportunidad de entrar en el negocio de descarga de música y tuvo que sufrir que la revista Time bautizara al iPod como el Walkman del siglo XXI, ya que el Walkman, pues bueno, es creación de Sony. Ahora prepara una nueva ola de productos enfocada a un mercado que conoce bien, que es el de los juegos, liderado pues principalmente por el PlayStation 3, pero ahora podría empezar a perder si no actuó con velocidad. Según el diario económico, Sony lanzará durante el 2010 un teléfono móvil preparado para descargar juegos de calidad gráfica elevada. Bueno, si ya por decir teléfonos normalitos como lo que son los Nokia, inclusive el mismo iPhone, ya tienen gráficas 3D, pues Sony quiere superar eso, ya tener gráficas similares a lo que es, no sé, un PSP, un Nintendo 10. Posiblemente los mismos minis que en la actualidad se pueden descargar de la consola PlayStation portátil, que está en su propia infraestructura. Hasta ahora Sony estaba presente en el mercado de la telefonía de la mano de Ericsson, aunque con un discreto éxito. Las ventas de esta aventura en conjunto cayeron el pasado año un 41%. En este nuevo teléfono, la multinacional japonesa tendría un mayor peso y posiblemente se optaría por una nueva marca, primando Sony o PlayStation o PSP, disculpe usted, sobre Sony Ericsson. O sea, la marca Ericsson ya tendería a desaparecer. No es la primera vez que rumores con este tipo de producto surgen en el mercado, pero según el Wall Street Journal, el acuerdo ya está cerrado y será anunciado antes del final del 2010. La compañía también estudia competir con Apple en el incipiente negocio de los tablets, que, como mencionábamos, es la iPad, con un dispositivo que estaría a medio camino entre una netbook y una ebook. Una netbook es una computadora chiquita, y una ebook, pues, que es el Kindle, que serviría también para descargar juegos. Durante la presentación del iPad, Apple dedicó gran parte del tiempo a la demostración de varios títulos de entretenimiento adaptados a las mayores dimensiones de pantalla. Junto a estos nuevos dispositivos, Sony estrenaría también un portal de contenidos, le hace competencia de la App Store, con video, música y juegos, en el que los usuarios podrán subir y compartir sus propios archivos. O sea, además de venta de contenidos con licencia, los usuarios también podrán compartir contenido. A ver, vamos a ver qué tanto les dura el gusto, porque pues eso se abre mucho a la piratería, ¿no? Bueno, ese es el primer competidor del iPad. Microsoft Courier. Bueno, Microsoft, que siempre le quiere echar la... A todo le tira y a nada le hace. Microsoft detalla la estrategia comercial de su esperado Courier. Una fuente muy fiable revela interesantes detalles sobre este dispositivo, que debería aparecer entre el tercer y cuarto trimestre del 2010. Según esta información, Courier funcionará como si fuera un diario digital, como lo que comentábamos de la película Volver al Futuro, por lo que ha sido pensado siempre con la portabilidad en mente. Pesa un poco más de 450 gramos, bastante liviano, más o menos 2.5 centímetros de espesor, de grosor, perdón, y tiene un tamaño próximo a una fotografía de 5x7 pulgadas. Una vez plegado, o sea, va a ser plegable, como el Nintendo 10. ¿Qué procesador podría esconderse bajo tan compacta carcasa? Ninguno otro que el Tegra 2, que no moverá Windows 7, sino el mismo sistema operativo usado por el Sun HD, Pink y Windows Mobile 7 Series, que son los dispositivos móviles de Microsoft, lo que implicaría la base de Windows Compact Edition 6. Como ya habíamos oído, pueden comprobar en las capturas, la interfaz del Courier ha sido diseñado en torno al reconocimiento de caracteres escritos, como una página web que nos mostrará todos sus documentos en formato de blog. También parece un hardware que incorporará una cámara web, algo que también es uno de los puntos en contra del iPad, ya que no la posee. Por supuesto, no puede faltar el mini conector para escuchar las canciones que se deseen sincronizar, o también leer los libros electrónicos. Puesto que Microsoft, piensa convertir a Courier en su plataforma para lectura y distribución de libros electrónicos, ¿cuánto costará? Esa es la gran duda. Por último, tenemos el Slate de Hewlett-Packard. Bueno, originalmente, bueno, regresando al tema de la iPad, se tuvieron muchos rumores sobre cuál sería su nombre antes de que fuera anunciada en el mercado este año. Se llegó a nombrar que se podía llamar iTablet, iPad, bueno, que es el nombre que tuvo, y iSlate, que es el nombre que ahora adoptó Hewlett-Packard para su dispositivo. Esta es una computadora tablet con Windows 7. Procesador Atom, Z530 de 1.6 GHz con gráficos UMA y acelerador para producción de videos de 1080p, que, o sea, que está bastante sólido para ser un dispositivo portátil, un dispositivo menos potente que una computadora normal. Pantalla de 8.9 pulgadas, bastante grande, con una resolución de 1024x600. 1 GB de RAM, ranura para tarjetas SD, que son... pues muy comunes en las cámaras digitales. Otro punto en contra de la iPad, que la iPad no tiene, vamos, por default no tiene ese conector. Obviamente ya sacaron sus accesorios externos para conectar las tarjetas de memoria, pero pues accesorios bien baratos. Claro. Bueno, hombre, estaba viendo hablando de esto, todo esto de Apple, lo único que me disgusta es que sus productos son demasiado caros. Estaba tratando de conseguir unos audífonos para el iPod y $300, o sea. Pero audífonos le puedes meter los que sean. Sí, pero dije, bueno, voy a ver cuánto cuestan en ahí. Porque ¿en la Mac Store? Porque está en la Mac Store ahí en el Tecno. Entonces dije, bueno, deja pasar cuánto cuesta. No, hombre, no, 350 cállate. Y baratos eran porque y no eran muy originales, que digamos. Pero es que a lo mejor preguntaste por los de micrófono, porque ya ves que el iPhone 3GS y el iPod Touch tercera generación traen para micrófono, entonces pues esos sí cuestan más caros. Pero pues sí te creo, güey, que los precios de las... apps de las Mac Store, perdón, sí son bastante elevados. Bueno, como les comentábamos, bueno, aparte del lector de tarjetas de memoria, el HP Slate contará con dos cámaras, o sea, ese sí estará preparado para videollamadas, que es pues mucho de lo que se planteaba que se pudiera hacer con el iPad en un principio y que no se puede. Puerto USB, ranura SIM para tener conexión 3G, o sea, un chip SIM pues es de la tarjeta de los el chip de los celulares. Salidas de audio y televisión de alta definición. Además de 5 horas de funcionamiento por descarga de batería. Bastante bueno, decente. Creo que aquí dice Robert que en Mixup cuestan $4,450. Y lo dice, ah, no, perdón, $450. Pues sí te la creo, ¿eh? Pero duran un chorro. O sea, dice, duran un chorro. Pero nada, el chiste es que también otros audífonos te pueden durar un chorro, ¿no? Hombre, güey, afuera del metro te cuestan a 10. Ay, de 2 por 10. Pero eso es... te dicen que los compas ya no funcionan del lado derecho. Nah, o y del lado izquierdo. No, obviamente. Se escucha... como cuando está lloviendo. Ah, no, son los audífonos. El precio de este juguetito sería $549 por el de 32 GB y $600 por el de 64. Lo que leemos nos gusta, pero podemos esperar a que HP finalmente confirme esta información. Uno más, bueno, que así a breve, a grosso modo se puede mencionar. Se rumora que hay dos. Uno, que se va a lanzar con el sistema Android, que es el de Google. Un tablet con Android pues sería un poquito más macizo. La ventaja de Android sobre los sistemas de iPhone OS es que Android sí es extendible, vamos, como es de código abierto, código libre, se pueden extender su software y aparte pues los programas son tan caros. Obviamente que si el hardware no tiene cámara, pues va a seguir sin cámara. Y uno más. Pero ese sí está, ese yo creo que no va a salir en un buen tiempo, yo creo que mínimo hasta el próximo año no podemos ver una tablet con Google Chrome. Por ahí se anunció que también pudiera entrarle al mercado de las tablets, por un lado con Android y por otro lado con Chrome, ya para darle, empezar a promocionar su sistema operativo para computadoras. Entonces pues Google también quiere meterle con todo este negocio de las tablets y pues bueno, en fin... Si tienen por ahí unos, ¿qué te gusta? Unos 6,000, 7,000 pesos que les sobren y que no sepan en qué gastárselos, ahí está la iPad. Ah, bueno, yo me compré mejor una... Dos iPads. Dos iPads. No, una laptop, una mini laptop. Güey, con 7 mil pesos te puedes comprar una máquina bastante buena. Pues sí, de hecho. Una máquina más maciza y de escritorio, güey. Ya no digas una laptop. De hecho, las Mac están como en 23 mil pesos, una cosa así, ¿no? Digo, igual te puedes comprar una Mac Mini. La Mac Mini pues, realmente es el puro core, el puro, digamos, el que se le conoce como CPU, o sea, el puro equipo. Y ya nada más le conectas el monitor y ya, listo. Le conectas el monitor y el mouse y vámonos, ya tienes tu Mac. Y esa está en menos de 10 mil pesos. Un poquito más económica. Y bueno, pues es hora de decir adiós. No. No. La llave final. Ah, por fin. Les quiero decir algo que... A ver, sí. Uriel. Se va a salir del closet. Otra vez. No, ya estoy en el... con el jefe final del... Minish Cap de Zelda. Ah, no, es que yo puse la fanfarra de Chabelo. Bueno, el juego de Zelda, ¿de qué plataforma es? Porque bueno, ese yo no lo jugué. Nada, acábate la Link to the Past, güey. Es Game Boy Advance. Game Boy Advance. Nada, acábate la Link to the Past. Ese es para los meros machos, güey. El FIFA 2010, pensé que ibas a decir. Ah, ese. Bueno, ya me lo acabé. Bueno, a ver, dice Robert. Ah, no, Robert, cuando quieras estás invitado. Dice que cuando viene a hacer el programa. Si tienes chance el próximo lunes, a ver, lánzate. Aquí está, aquí te esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos. Ah, bueno, no, pero sí te esperamos aquí. Para, no, es para que veas las señas de nuestro querido Héctor. Bueno, sí, los iPhone Killers, sí, cierto, tienen ese nombre. Así que bueno, estos dispositivos se les pudiera conocer lógicamente como iPad Killers. Pero bueno, no sé si realmente el iPad vaya a tener tanto éxito como para requerir un killer, ¿no? Entonces, bueno, solo el tiempo dirá. Según cifras de Apple, ya llevan vendidos 300,000. Veremos. Digo, obviamente esos 300,000 muchos todavía están estancados en Best Buy, ¿verdad? Entonces no estamos seguros si realmente ya 300,000 personas con un iPad. Créeme que las debe de haber. Personas que dicen, oh, wow, un nuevo instrumento de Apple, debe ser genial, lo compraré. ¿Para qué? No lo sé, lo compraré. Pues sí, güey, pues si te apellidas Garzas, si te apellidas Sada, si te apellidas Zambrano, güey, que te sobra el dinero, güey. Pues sí, vas a estar esperando a ver qué nuevo juguetito te compras. El que dicen que es muy... o sea, que les gusta mucho estos asuntos es a Luis Galán Wong, el ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dicen que le gustan mucho todos estos aparatos de Apple. Y así, sí. No, pues pues la verdad que sí, digo, hay que reconocer que Apple, en ciertas ramas, sí ha innovado, pues bueno. Sobra mencionar el iPhone, pero también, ¿no? Pues sus sistemas operativos, sus equipos de cómputo, simplemente, pues una Mac requiere tareas con gráficos pesados, con videos pesados, pues una Mac, ¿no? Entonces, pues sí, hay que reconocerle que Mac sí ha innovado, sí tiene sus puntos a favor, pero creo que el iPad no ha sido su invento más acertado, ¿no? Pero como dicen, ¿no? Pues a fin de cuentas, si a la gente le gusta... Si pega, si la gente lo compra, pues digo, igualmente, ¿no? Pues ver, hasta que no tengamos uno, hasta que... Bueno, vamos a mandar un correo a Apple, que como programa de tecnología, queremos hacer una reseña en vivo de la iPad. Entonces, veremos si nos mandan uno gratis, uno de 64 GB, que tenga 3G, y que ya venga con todos los conectores para probarlo, sí, a su máximo. A ver, aquí esperamos sentados que nos lo manden, ¿no? Ay, deberíamos hacernos testers, ¿no? ¿Mandé? Debería de hacer unos testers, ponerlos como testers de software, de hardware de Apple y de... Digo, vámonos a trabajar en Gadget, güey, ahí sí hacen lo mismo que nosotros, pero ellos sí les pagan. Y bueno, pues ya es hora así de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por los que se fueron de vacaciones y que todavía se están reponiendo de sus vacaciones. Échenle ganas, ánimo, y hay que regresar a trabajar, los que están en la escuela, mendigos. Qué padre que tengan vacaciones todavía. Y bueno, y ahora que fue una semana redonda, ya que ganaron tanto los Tigres como los Rayados. No, no, dime que no vas a hacer eso. Sí. No. Bien, y como sube Rayados la radio. Y como Rayados es el sublíder general y por un punto y casi es líder nada más porque el América nada más no da. Pues vamos con rola para quién tu... Para mi prima Bertita, saludos, prima Bertita. Que también, por cierto, es colega tuya, también anda por allá en el TEC. Ah, ¿de veras? Entonces, bueno, saludos. Mira, igual lo conozco y ni cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué, ¿dónde está? ¿Qué ubica? Bueno, ahorita me dices. Sí, no quememos gente. Ah, sí. Sí. Y bueno, vamos con esta canción excelentísima. Bueno, antes de que la pongas, ¿ya la pusiste? No. Bueno, antes, una disculpa a todos nuestros radioescuchas. Yo no tuve nada que ver en esto, pero bueno, es por complacer a uno de nuestros usuarios. Aquí está, de ¿cómo se llama el autor del himno? Ya ves, ni sabes, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el autor del himno de Tequipillo, chafa? Sí, chafo? Me sabía. Bueno, del de... Bueno, ya, el himno de los Rayados. Que acaba de morir hace poco, el autor, ¿sí?, del que hizo el himno de Rayados. Ni idea. A ver, himno Rayados. Lo va a googlear. Bueno. En fin. Bueno, sí, es que creo que acaba de morir hace poco y le hicieron un honor a... Luis Aguilé, de hecho, murió Aguilé, el 11 de octubre del 2009. Aguilé. Bueno, pues bueno, de Luis Aguilé, aquí está el espantoso himno de los Rayados. Ay, no, ni digas que es espantoso, es uno de los mejores himnos de México. Bueno, está mejor que el de la América, güey. Y que el de Tigres. Chao, cállate. Bueno, vamos con el himno de los Rayados y bueno, ya nos vamos, ¿ya?, ¿verdad? Bueno, nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias, saludos por escucharnos, saludos a todos, saludos a quién nos a escuchó. A Guagua, mi prima Berta, Carmen, a Robert y a todos nuestros escuchas. Ah, sí, bueno, a todos nuestros escuchas, a Marisol, que siempre nos escucha desde... Saludos. Desde Morelia. Tenemos ahí un escucha en Canadá que se muestra. Sí, que se muestra que es Tux. ¿Tux crees que anda en Canadá? Pues anda cerca de allá, ¿no? No, California no está cerca de Canadá. Bueno, de hecho. Canadá, California, lo mismo. Sí, bueno, y también está Josefina, que también nos estuvo escuchando el día de hoy. Saludos. Y bueno. Nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Saludos. Sin Héctor. Debemos defender nuestra divisa y el arma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, Monterrey, tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Sentimos orgullosos de pertenecer a Monterrey, por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos de luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, en el corazón.